Porque la realidad no puede esperar y vos tenés que estar informado. Hagamos su cita con Marcelo y Marcelo. Porque estar informados es tu obligación y también tu derecho. Hagamos su cita con Marcelo y Marcelo. Dos miradas, dos enfoques, dos puntos de vista con Marcelo Iribarren Peralta Ramos y Juan Marcelo Domingo Gómez. Hoy programa especial Elecciones 2015. Todo lo importante, todo lo imprescindible, todo lo que tenés que saber. Y el tema del día es el rodete de Karina Rabolini. ¿Se suelta el pelo para conseguir más votos, Selina? Así pareciera, hay fuentes del peluquero, Rubén Javier Orlando, que ha estado durante por lo menos 24 horas en la peluquería para despeinarse. ¿Qué problema hay? Quédate tranquilo, Marcelo, yo pensé ese título, pero si no te gusta, podemos elegir otro y lo hacemos de vuelta. Dijimos que íbamos a hablar cosas serias. ¿Qué serían cosas serias? Cosas de fondo. ¿Qué vamos a hacer con los trenes que están estatizados? ¿Qué vamos a hacer con Anorilla? ¿Qué vamos a hacer con IPM? La economía, por eso que te interesa a vos, es aburrido, Marcelo. Tienen que ser cosas que tengan gancho, Marcelo. ¿Qué le interesa, Luke? Se identifica. Quédate tranquilo, yo pienso otro título. Voy a pensar otro tema. Sí, lo pongo en el teleprompter para que lo lea el locutor. Déjame decir. Dije bien. Vamos de vuelta, por favor. Vamos de vuelta, por favor. Lo hiciste bien, Selina. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, por favor. Entonces, grabamos de nuevo. Dale, Marcelo. Porque la realidad no puede esperar y vos tenés que estar informado. Hagamos su cita con Marcelo y Marcelo. Porque estar informado es tu obligación, pero también tu derecho. Hagamos su cita con Marcelo y Marcelo. Dos miradas, dos enfoques, dos puntos de vista con Marcelo Iribarren Peralta Ramos y Juan Marcelo Domingo Gómez. Hoy programa especial, Elecciones 2015. Todo lo importante, todo lo imprescindible, todo lo que tenés que saber. Y el tema del día es las disculpas de Scioli a Massa. ¿Las aceptó o no Malena? Los tweets, las repercusiones, los audios grabados por vecinos indiscretos. Pero, corta la cortina. ¿Cómo eso? Dijimos que... Yo lo leí, estaba en el teleprompter y lo leí, Marcelo. Pero, no sé por qué. ¿Necesitas teleprompter para hablar de lo que venís a hablar? ¿Para exponer? Yo lo leí en el teleprompter. Marcelo, que yo me... ¿Qué va a pasar con la ley de matrimonio igualitario? ¿Qué va a pasar con la adopción para... Buenas noches. Bueno, evidentemente voy a tener que poner un poco de orden en este lugar. Buenas noches, Marcelo. Estás muy preocupado. Buenas noches, Carla. Buenas noches. Bueno, le quiero contar a los oyentes que seguramente están esperando, porque quiero decir que muchos escuchan el programa en mi bloque, ¿no? Empiezan a escucharlo ya cuando termina, finalizando. Pero nos lo cediste. Sí, quiero decir brevemente que le cedí el espacio porque me parece que es un momento importante para debatir en profundidad. Entonces cedí el espacio de psicoanálisis para que podamos polemizar y podamos tomar la decisión correcta, porque se pone en juego. Pero Marcelo se está desbordando. Por eso, entonces lo que yo voy a hacer, voy a coordinar. Marcelo, mirame. Marcelo, mirame. 1, 2, 3. Silencio. Bueno. Susana, seguimos de esta manera. Yo voy a coordinar este debate. Fijé el tema del día, así que se lo paso al teleprompter. Me parece perfecto. Se lo paso a... Ella elige el tema. Bueno, Susana. Lo tengo escrito acá. ¿Podés leerlo vos? Vamos de nuevo, entonces. Cortina, por favor, vamos de nuevo. Dale, Marcelo. Porque la realidad no puede esperar y vos tenés que estar informado. Hagamos su cita con Marcelo y Marcelo. Porque estar informado es tu obligación, pero también tu derecho. Hagamos su cita con Marcelo y Marcelo. Dos miradas, dos enfoques, dos puntos de vista con Marcelo Iribarren Peralta Ramos y Juan Marcelo Domingo Gómez. Hoy programa especial Elecciones 2015. Todo lo importante, todo lo imprescindible, todo lo que tenés que saber. Y la pregunta del día es, ¿nos gobierna un vegetal? Síndrome de Hubris, bipolaridad, y el lóbulo frontal atrofiado de la presidenta. ¿Qué es esto? Bueno, Marcelo, es lo que dice Susana. Estamos haciendo un análisis. Sácalo de acá. Marcelo, mírame, Marcelo. ¡Suéltame! Dale la inyección. Bien. Susana, me parece bien que se vaya porque yo así no puedo hacer el programa. Bueno, igual vamos a hablar bajito porque está en el piso, pero sigue escuchando. Tranquilo, Marcela. Lo que se desprende de esto, le quiero decir a los oyentes, es el autoritarismo, la violencia y el odio que tienen estos zurditos, Susana. Que ya se les va a dar vuelta la tortilla dentro de unos días, Susana. No sé vos qué pensás. Bueno, personalmente no voy a dar mi opinión, no voy a dar mi opinión porque tengo miedo. He venido con gente que me ha acompañado. Esta es la campaña del miedo. Lo único que puedo decir es que el que grita es porque no tiene nada contundente para decir, con lo cual nada de lo que diga una persona en este estado tiene fundamentos, ¿no? Porque el que necesita elevar el estado de violencia amenazando al que piensa distinto es porque algo muy peligroso esconde. Bueno, así podemos terminar el programa, ¿te parece, Susana? Lamentable, realmente, pero bueno, me parece que el oyente inteligente sabrá elegir correctamente. Sabrá elegir y elegirá lo que tiene que elegir, ¿eh? Uh-huh. Un país, un cambio. Ahí está. Entonces, cambiemos. Pero el cambio empieza por uno y por cada uno. Sí. Lamentablemente no pudimos hacer el debate porque hay una persona que no está dispuesta a debatir, sino porque que quiere... Porque desde el odio, desde la violencia, no se puede dialogar, no hay diálogo. No hay diálogo posible, lamentable, Carla. Bueno, muchas gracias por esto. No, por favor. Hasta luego.